tauromaquia. La tauromaquia. No es mi arte ni cultura. No es mi arte ni cultura. No es mi arte ni cultura. No es mi arte ni cultura. Hasta de tauromaquia. Historia. Historia SM. Contra la tauromaquia. Hasta de tauromaquia. Hasta de tauromaquia. Historia SM. Y que nos escuchas.